afecta a mi cuerpo. Estar cansado lo vuelve nuevo. Yo sé que afecta a mi cuerpo, que me hace mal y me lleva lejos. Muy lejos, bien lejos. ¡Campeón! Quiero paz, quiero pastillas, quiero paz.